de parte de un symphony. Pa' los criticones, sé que Mr. Versatility. Díguense, hey yo, hágale ghetto. Son las 2:15 de la mañana en territorio argentino, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Sigue sonando el rap en el auditorium del Olga Vázquez, sigue sonando las rimas, sigue sonando la música muy potente desde las tablas, y una cosa que tiene el destino, ¿no? De encontrar a gente que viene de la mismísima Colombia, llega sin querer a un lugar, cuando entra hay una fiesta de rap, y oh casualidad que ellos son raperos, y acá se encuentran, estamos con la gente de Arma Sapien. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Bueno... Gracias, porque lo denominan algo así como la causalidad, el devenir. Nada estaba preparado, pero wow, para nosotros es una sorpresa estar aquí en este espacio, en esta emisora. Somos de Colombia, de la ciudad de Medellín. Nos llamamos Arma Sapiens. El señor es Víctor Maitland. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos ahí parchados en esta noche, esta madrugada? Con el buen hip hop directamente desde Colombia. Y tenemos a un hermano que se conoce como R.A.P. Atravesado. Sí, R.A.P. en persona visitando la ciudad de Argentina, poniéndole un poco más de vitamina a esto. Ustedes saben cómo es. Desde la ciudad de La Plata, quienes habla es Guasicue. ¿No? Ya se lo han dicho mil veces, ¿no? Que tienen toda la onda, ya se lo han dicho acá en Argentina. Uno parece mucho más aburrido de lo que realmente es. Total, al lado de estos muchachos. Total. Están muy arriba ustedes. Yeah. ¿Qué están haciendo aquí en Argentina, loco? ¿Qué están haciendo acá en Argentina? ¿Cómo han llegado? Sé que están viniendo aquí, estuvieron en Moreno, si mal no tengo entendido. Sí, claro. Estamos invitados por el Culebrón Timbal de Cuartel Quinto a la segunda semana del Hip Hop Barrial y Comunitario. Inicialmente estuvimos en Villafiorito, luego pasamos a los Centros Juveniles de donde nació Maradona. Correcto. Sí, el barrio donde nació Maradona. Hay que ir a la casa. No pudimos conocer la casa, un poco cortos de tiempo, pero ya será en otra oportunidad. Por supuesto. Luego, por una casualidad, estamos acá en La Plata porque igual no estaba en el itinerario venir hasta acá. Hoy nos dijeron van para La Plata. Esperamos un rato el auto porque no llegaba, se rompió. Sí. Y mira, estamos acá, estuvimos en el centro. Luego terminamos, dijimos vamos a comer algo, ya estamos acá y wow, precisamente entramos y está la movida, hay un concierto, hay varias bandas de acá y fue como una casualidad inmensa. Pues bueno, estamos acá y esperamos haberles causado buena impresión. Bueno, sí, eso quédense tranquilo, esa parte, preocúpense, han causado buena impresión. Y dicho sea de paso, ustedes saben las cosas del destino, que la persona que venía hablando con ustedes en el taxi es amigo de él, que está conduciendo este programa. El que los venía manejando, el chofer. El chofer, ¿cómo se llama el chofer? Francisco. ¡Francisco! Amigo mío desde hace 15 años. Casualidad de las casualidades. Lo más hermoso. Y cuenten un poco ustedes, ¿cuándo formaron la banda? ¿En qué año más o menos? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Bueno, Arma Sapien se constituye aproximadamente el año 2010, 2009 aproximadamente. Venimos elaborando la propuesta filosófica. Arma Sapien es un grupo que decide en sus posturas filosóficas decir que no se va a atar a ningún género en el campo del hip hop, que no se va a quedar con el underground, con el gangsta. Arma Sapien dice, hey, tenemos libertad de expresión, vamos a utilizar todos los matices musicales, vamos a expresar desde lo más underground a lo más suave, porque como somos seres humanos, también sentimos pasiones, y entre esas pasiones también está el amor, también está el campo filosófico de la amistad, el reconocimiento histórico. Entonces, Arma Sapien, a partir del campo filosófico, genera una postura social que se llama la mano en el arma, y la mano en el arma es en el arma musical, como instrumento de lucha, de propuesta artística a todos los compendios de lo que pasa en nuestras vidas cotidianas. Así se decide armar esta agrupación. Y a propósito de eso les iba a preguntar, bueno, porque en Medellín imagino un lugar muy grande, muy condensado de gente en lo que es Colombia. ¿Cómo es la movida del hip hop ahí en Medellín? ¿Hay una movida grande? ¿Se está armando? ¿Ya existe? Bueno, sí, ahí hay gran movimiento. En el hip hop cuando se convocan los eventos, se ve entonces, como con gran parte del proceso de formación. Hemos llegado hasta la ruta urbana y todo para de pronto devengar el sueldo de cuenta de nuestro arte, mostrarlo, darle más potencial y mostrarlo que es bueno, que es gran alternativa de vida frente a la realidad que de pronto nos ha tocado vivir. ¿Y en todo Colombia así o Medellín en particular es así? No, en Medellín, en Bogotá también, en Cali, hay grupos representativos que también han mostrado nuestra cultura allá y también hay rama, hay semilla, hay movimiento, como le dije al principio. Yo quiero aportar algo. La movida es prácticamente en todo el país, pero tiene más fuerza en las ciudades capitales, lo que son Medellín, Cali, Bogotá, por supuesto, con el Festival de Hip Hop al Parque, que en este momento se está llevando a cabo. Sí, no. Hoy es sábado. Bueno, dimos la tecla, entonces estamos en coordinación con el Festival del Parque de Bogotá. Pareciera que lo estamos armando. Le voy a decir, casualidad del destino. Artistas de lo que van a estar en el hip hop, en el festival más grande de hip hop latinoamericano, que es Rap al Parque, Hip Hop al Parque. Tienen nada más y nada menos que invitados al señor Godfrey Skylla de Wu-Tang Clan. Yeah. Tienen al señor DJ Premier. Sí. ¿Se imaginan esa película? Son manes muy grosos, hecho, ¿no? En la escena del rap son... De los 90. Los 90. Los norteamericanos más grosos. Exactamente. Es válido reconocer ese impulso que ha dado Norteamérica a que el hip hop se genere una postura global. Gracias a ellos nosotros podemos hacer hip hop y articular una postura filosófica que nace en los barrios de Norteamérica a un contexto latinoamericano y hacer hip hop real desde Latinoamérica. Y a propósito de eso que mencionás, que hoy hablábamos justo con los chicos también que están rapeando ahora de acá de Argentina, y hablábamos mucho esto del concepto también del barrio, de la cuestión del hip hop y el rap, y mostrar un poco la necesidad de describir un poco cómo están sucediendo las cosas en los barrios. Les pregunto por los barrios allá en Colombia, ¿cómo están? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo se dedican a esa parte, a encararla en la poesía del rap? Sí, bueno, pues las problemáticas son muy similares a lo que hemos visto acá en los barrios de acá de Argentina, lo que fue Villa Fiorito. De verdad fue impactante. Igual el trabajo social que están haciendo los compañeros allá también fue muy grato. En Medellín es igual, están la situación de orden público, está el sicariato, está el robo, sí. O sea, es la misma movida. Y nosotros, como siempre, somos el periódico del barrio. Somos los cronistas, los que contamos esas historias, los que denunciamos, los que mostramos otros caminos diferentes para que la situación cambie un poco. Somos la memoria del barrio. A través de nuestro instrumento musical contamos las historias, pero no solamente nos quedamos en contar las historias, también generamos propuestas de vida articuladas desde un mecanismo cultural que se llama hip hop, como elemento de vida, de cultivar nuestra familia, nuestros entornos. Y ante esto, ¿cómo reacciona la gente? Donde ustedes vienen ahí en Colombia, hay un apego muy grande, hoy más vale como acá en Argentina, donde decir, bueno, tranquilo, tampoco te pases tanto de mambo. ¿Cómo lo ven ustedes allá? Bueno, para mi concepto, en la ciudad de Medellín, básicamente, que es donde vivimos, el hip hop ha tenido, digamos, la misma estigmatización que se genera aquí en Argentina. Es señalado desde un campo de la delincuencia, el vandalismo, la drogadicción, entre otros aspectos. Pero ¿qué se ha dado ahí? A través del hip hop hemos mostrado a la comunidad de que somos una potencia en disciplina, que tenemos argumento, filosofía política, contexto espiritual, antropológico, bueno, y todas esas herramientas, pero ¿a partir de qué? De conocernos como individuos de Latinoamérica. A partir de ahí empezamos a generar un campo cultural adecuado en el campo de la educación. ¿Por qué? Porque la educación clásica ha colapsado. La gente necesita otras experiencias de vida. Ahí aporta el hip hop. ¿Como mecanismo de qué? De inducción, de articulación artística. Y a partir de eso se le dice a las semillas: para hacer hip hop es necesario que te eduques, que pases mínimamente los primeros grados básicos, porque el hip hop se nutre de la poesía, de la historia, del campo filosófico y todas estas herramientas académicas que existen. Esa es nuestra mayor arma. De hecho, ustedes vinieron acá a dar talleres, trabajaron con chicos, ¿es verdad? ¿Cómo es la experiencia de darles talleres de hip hop a niños? Bueno, aquí en Argentina, de cierta manera, ha causado para nosotros una sorpresa. ¿Por qué? Porque el hip hop en Argentina lo vemos desde el enfoque de lo que hemos vivido en Colombia, que está empezando como a despegar, a proyectarse. Los artistas de cierta manera tienen un campo muy solitario. Todavía no hay una articulación de los gremios, de la comunidad hip hop, para promover y para crear público hip hop articulado a un desarrollo social y cultural. Los chicos, de cierta manera, apenas están empezando a reconocer artistas desde el campo norteamericano o latino o hispano o de otras fuentes artísticas. Va en proceso. Consideramos que el desarrollo aquí puede generar expectativas de gran impacto. La gente necesita, de cierta manera, estar más en el campo de la investigación. ¿Qué es hip hop? ¿Para qué voy a hacer hip hop? ¿Y qué es lo que yo quiero transformar desde el campo de mi necesidad? Estamos en un campo de violencia, pero entonces no quiero vivir estos aspectos. Desde el hip hop voy a narrar esas consecuencias desde un aspecto soez, grotesco, duro, pero también quiero proponer, porque no todo es en ese aspecto de lo melancólico. Hay que proponer esperanza, hay que dar un camino de alegría, promoverle a la cultura un espacio de integración cultural. Para poder cambiar las cosas, digamos, por supuesto. En ese campo es lo que realmente deseamos, no cambiar las cosas, sino transformar, evolucionar, porque las cosas sabemos que comprenden a unas fuerzas históricas, a unas fuerzas políticas que a veces te impiden, te generan barreras que no hay que cambiar, porque todo se maneja a través de un campo económico, y ciertos elementos de decadencia generan economía, ciertos mecanismos de comercio generan economía. Los jóvenes no deben de caer en esas trampas. Los jóvenes deben de identificarse como un mecanismo y un ejemplo de articulación social, que no están bajo los elementos de comercio o de mecanismos de lo que se llama en los vacíos existencialistas. Los jóvenes deben articularse a un conocimiento previo para poder hacer hip hop y poder llenar esos corazones que están llenos de tristeza. Arma Sapien, tenemos que empezar a despedirnos, pero los pongo en un aprieto si les pido un pequeño freestyle acá, así, sin base, sin nada, así en vivo. Los pongo en un aprieto, ustedes me dicen que no. A capela. ¿Quién lo quiere hacer? Bueno. Bueno, ¿cómo se llama la emisora? No estoy seguro, pero sé que es una emisora que nos promete futuro en esto del hip hop de Colombia hasta Argentina. Díganme los oyentes qué de esto opinan. Yo los quiero inyectar, introducirles mi vitamina para que rompan la rutina esa que los quiere llevar hacia abajo. Si ustedes se enfocan en esto del hip hop y en integración social, seguro que escalamos, escalamos y escalamos y escalamos. Evolucionamos, nos mejoramos, nos perfeccionamos, brindándonos respeto. Esto va a tomarse el mundo entero. Yo lo digo porque en eso soy certero. Mis palabras son proféticas, son proféticas. Y el reino de hip hop nos dice de verdad que estar aquí no es ninguna casualidad. Y sigue el ambiente para toda mi gente desde Radio Auto. Desde Radio Nauta. Aunque no me hayan acompañado un piano, un y una flauta. Ahí va, muchas gracias. Chicos, le agradecemos eternamente. Te paso por aquí. Quedamos después en pasar el material ahí. Un abrazo grande para toda la gente también de Colombia. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Arma Sapien desde Medellín, Colombia, con todo el cariño. Y gracias, Argentina, por todo su hospitalidad. Yeah.